situación en la que todo estudiante tiene que entrar, investigar estas realidades y entenderlas según él las entiende, y nada más que esto. Se trata de trabajarse internamente, como es natural. Y terminaremos con unas pequeñas observaciones, si os parece, cortas, con el fin de darle la riqueza que tiene este seminario, como es el despertar de la conciencia después de haber hecho este paseo, después de haber hecho este peregrinaje por el cosmos y por el mundo en el que nos movemos. Dice al final de este seminario: observemos que las condiciones para recibir mayores y más profundas instrucciones no dependen de los maestros, sino de nosotros, porque cada uno de nosotros debe de estar preparado para recibirlas. Se casa muy bien con vuestras intervenciones. Cada uno de nosotros debemos de prepararnos para poder recibir estas instrucciones. Quiero añadir que las primeras relaciones que todo discípulo en potencia debe de establecer con su maestro interno, es decir, con el ego inmortal de cada uno de nosotros, es decir, con el sí mismo que cada uno de nosotros somos. Y hasta en cierta medida no se haya entablado unas amistosas relaciones entre lo que llamamos personalidad y el ego superior, ningún maestro exterior al discípulo iniciará otro tipo de relaciones más directas. Es decir, que el trabajo primordial y más importante para todo estudiante es establecer esa relación. Porque de esa relación, finalmente, de los dos, quedará uno. Porque el yo inferior dejará el contacto con el mundo exterior y se reintegrará nuevamente a la fuente de la que surgió, que es el yo superior. Un fragmento del yo superior se experimenta fuera para establecer las diferencias de la realidad una en el mundo diverso, porque este mundo es el mundo de la diversidad. De ahí surge esta frase que dice: conducidme de lo diverso a la unidad. Hemos de considerar el gradual cambio de nuestra condición físico-espiritual, que algo debe de ser efectuado, algo tiene que ser modificado de una manera metódica y constante, pues podemos caer en muchísimos errores que modificarían en más o en menos medida el sendero que nos conduce precisamente a esta meta. Por eso hay que estar siempre muy atentos a las decisiones que tomamos referentes a las enseñanzas teosóficas. Porque las enseñanzas teosóficas son muy serias, porque establecen el cambio en el ser. El hombre se convierte en aquello que piensa. Y para convertirnos en auténticos discípulos de la verdad, hemos de pensar en la verdad. Actuar según la verdad nos da a entender. Y vivir esta enseñanza en todos los actos importantes y menos importantes de nuestra vida. El cambio gradual de nuestra propia personalidad, que va cambiando paulatinamente, es un trabajo que ningún ente humano puede realizar y llevar a cabo en nuestro lugar. Debemos de hacerlo nosotros mismos, porque esa es precisamente nuestra labor personal e íntima. Es un trabajo que debemos de realizar. Y es fruto de una reflexión profunda que cada uno debe de hacer. La teosofía pide, para su desarrollo, pide una atención por parte nuestra, una atención al trabajo teosófico. Y a medida que vamos entendiendo el mensaje teosófico y lo llevamos a la práctica, hay cambios en nuestra vida. Porque el hombre se convierte en aquello que piensa. Y si en nuestro interior pensamos simplemente en eso, estamos estableciendo lo que antes hemos hablado como el silencio. Porque silenciamos una mente parlanchina. Silenciamos un sinfín de vibraciones emotivas, sentimentales y emocionales. Y nos quedamos simplemente con aquella idea que genera en nosotros cambios y transformaciones. Este es el silencio, en que la voz del silencio intenta hacer penetrar en las mentes de los individuos, dejar que la mente parlanchina deje de funcionar y que nos quedemos con aquello que estamos haciendo, en aquello que estamos pensando, simplemente en aquello y no en cien mil cosas. Se ha hecho una observación que me ha gustado mucho. Los maestros, ellos tienen un optimismo y una jovialidad que no podéis llegar a imaginar. No son secos ni estirados, son joviales. Tengo un trabajo preparado de hace muchísimos años, donde hablo de la jovialidad de los maestros. Bueno, es algo encantador de ver esta jovialidad, esta juventud que surge por todos los poros en sus actuaciones. Ahora bien, no entran en aspectos mundanales, en absoluto. Hay una jovialidad de vida, una vida ahí que está presente en todas las cosas, que florece continuamente a través del verbo. Están constantemente dando cabida a un aspecto desconocido de la vida que está presente continuamente en nuestro mundo. Tampoco los grandes maestros entran en conflicto con los distintos países en los que ellos visitan. Adoptan las leyes de cada país. Estén o no estén de acuerdo, adoptan las leyes del país. Nunca se ponen en contra de la ley, porque respetan la ley de cada país, porque es la ley que cada país necesita en aquel momento. Y vive según las leyes del país. Porque él tiene sus leyes, las leyes de lo eterno, que no tienen nada que ver, no tienen nada que ver con las leyes perecederas y pasajeras de cada país. Pero nunca se pone en evidencia ante ningún país ni ante ninguna persona que profese una religión o una política determinada. Esto los grandes maestros trabajan de esta manera. Así que la práctica de la teosofía, a mi entender, es un trabajo muy delicado y al mismo tiempo científico, que cada uno debe emprender por sí mismo desde dentro hacia afuera. No preciso más que la voluntad, o no precisa más que la voluntad, para empezar, así como la disciplina, también la perseverancia, necesarias para mantenernos en la lucha hasta el final. Y para terminar, para llevar a cabo esta ingente labor, debo de estudiarme a mí mismo. Esto lo hemos entendido todos. Y honestamente, identificar mis faltas y tendencias que frenan o evitan mi entrada en el sendero. Y volvemos a H.P.B. Blavatsky, voz del silencio. Dice: sé humilde si quieres alcanzar la sabiduría. Sé más humilde aún cuando de la sabiduría seas dueño. Son sentencias realmente maravillosas que tienen que hacernos reflexionar. Sé a manera de océano que recibe todos los ríos y torrentes, donde la poderosa calma del mar permanece inalterable sin sentirlos. Refrena tu yo inferior mediante tu yo divino. Refrena lo divino por medio de lo eterno. Grande es aquel que aniquila el deseo. Más grande aún es aquel en quien el yo divino ha destruido hasta la noción del deseo. Vigila lo inferior, no sea acaso que mancille o ensucie lo superior. El camino de la liberación final está dentro de tu yo. Este camino empieza y termina más allá del yo inferior, más allá del yo inferior. Entonces, para probar, no perdemos nada. Para probar, no perdemos nada. Pero si después de intentarlo caemos, no por ello nos hemos de dar por vencidos. El que hayamos equivocado, que nos hayamos hayamos errado en ese caso, no tenemos por qué darnos por vencidos, pues después de cada caída lo más razonable es volver a tomar aliento y reemprender el esfuerzo utilizando, como siempre, la experiencia o la riqueza de la experiencia, porque ya hemos tenido experiencias anteriormente. Cada estudiante, cada uno de vosotros y yo mismo, debemos adoptar medios adicionales que creamos más convenientes en proporción al esfuerzo que pretenda realizar. Pues no por mucho abarcar, y antes también se ha dicho, podrá hacerse más rápido el progreso. Por no mucho madrugar, amanece más temprano, antes se nos ha dicho. La similitud de la enseñanza siempre es la misma. Y el individuo tiene que identificarse con esas premisas, porque ayudan enormemente a este desenvolvimiento de la conciencia, que hace que el individuo se diga a sí misma: oye, voy a probar, por probar no pierdo nada. Porque a mí se me ha preguntado infinidad de veces: ¿qué pruebas tienes de que esto sea así? Digo, pruebas no hay ninguna, porque estamos tentando lo eterno. Si tentamos lo eterno, estamos fuera del mundo de las formas. Y ahí no hay ejemplos en los que apoyar una tesis. Si tú quieres tener esas pruebas, vívelas. Cuando las vivas, obtendrás respuestas. Y estas respuestas sin formas serán las que de alguna manera te darán la razón. O sea que no hay pruebas para demostrar realidades de lo eterno. Simplemente hay vivencias que uno puede obtener mediante el despertar de ciertas percepciones que pertenecen al yo divino, al yo real. No percepciones que pertenezcan a la personalidad, sino que son percepciones que surgen a medida que la personalidad debilita su poder en las formas. Y entonces es cuando el poder lo adquiere el sin forma, el que encarna el auténtico silencio, porque ha prescindido de una mente parlanchina, ha prescindido de un cuerpo emocional repleto de sentimentalismos y repleto de egoísmos y que espera siempre la gratificación a todo cuanto él realiza, ha vencido todo este proceso y entonces solamente ha quedado la voluntad de realizarse internamente a través de una auténtica autotransformación, que es precisamente el kit de ese seminario, autotransformación. y muchísimas gracias por vuestra atención, por todo cuanto hemos realizado.